Entonces tienen 19 puntos, Monterrey tiene 18, León 17, Santos Laguna tiene 14, Guadalajara 14, Pachuca 14, Tijuana 13, el América tiene 12. Pues vienen en noveno lugar Necaxa con 11, Atlas con 10, Puebla con 10, Los WAP 10, Pumas 9, Cruz Azul 9, Toluca 7, Morelia 4, Veracruz 3 y Querétaro 3. Y bueno, algo que nos quieras comentar de esto. Simplemente remarcar el gran momento por el que está pasando el León, que suma su quinta victoria consecutiva de visitante de Pumas y alcanza entonces la tercera posición con 17 puntos. Es de notar que de las 5 victorias, 3 fueron a los grandes equipos, Pumas, América y Cruz Azul. Sí, lo más curioso es que tienen 6 victorias o tienen 5 victorias de los 17 puntos, esos son 15 puntos. Entonces realmente hasta que no entró en esa racha de los 5 no le había ido tan bien. Había empatado 2 y había perdido 1. Y bueno, se enrachó y ahora es serio candidato a estar en la liguilla. También el otro equipo que anda enrachado son los Tigres, que están en primer lugar y que también tienen 5 partidos ganados al hilo. Y bueno, ellos realmente nada más han perdido un partido y han empatado el otro. Todos los otros son victorias de los Tigres, tiene 6 ganados. Ellos también me parece empezaron la temporada medio regular y se han ido componiendo con el paso de las jornadas. También es de destacar que el Querétaro ganó un partido por fin. O sea que sale de 0 a tener 3 puntos y básicamente a empatar a Veracruz en ese último lugar por el no descenso, ¿no? Correcto. Bueno, por el fondo de la tabla y pues me imagino que los dos estarán igual en el fondo de la porcentual para no descender. Pidiendo la permanencia. Y bueno, también es interesante de notar que Pumas, Cruz Azul y hasta el América están medio bajones esta temporada, ¿no? Sí, sin duda. Las campañas bastante comprometidas con la posibilidad de clasificar a la liguilla, ¿no? Sí, bueno. Pues para eso vamos a ver cómo va a estar la jornada número 9. Y comienza este viernes con el partido entre Morelia y el América. También el partido de Tijuana contra Atlas. Los partidos del sábado: Cruz Azul contra Necaxa, León contra Santos, los Tigres contra Pachuca, Guadalajara contra Monterrey, los del domingo: Toluca, Veracruz y Lobos WAP contra Pumas, y el lunes por la noche Puebla contra Querétaro. ¿Cuál te gusta de todos estos partidos? A mí el que me llama la atención es el de Guadalajara contra Monterrey, ya que son dos equipos que están muy poderosos ahorita. Por lo menos en lo que vi que hay un repunte del Guadalajara, está en quinto lugar ya. Y el Monterrey pues está en segundo, entonces pues ahí tienes. O puedes hablar también del de Pachuca contra Tigres, que es el primero contra el sexto. Así que como quieran, uno más competitivo que el otro, pero pues ahí están los dos. Van a estar muy buenos estos partidos que comienzan, como dijimos, este viernes. Y pues eso es todo por la Liga MX. Agregar una información, estoy mirando aquí la tabla porcentual. Ajá. Y realmente Veracruz está demasiado comprometido en el descenso. En puntos tiene 78 puntos en 93 jugados, mientras que Querétaro, que es su inmediato antecesor, suma 102 puntos. O sea que la diferencia es de 24 puntos. ¿24? 24 puntos. Luego está Puebla con 105. Che, wow. O sea que ya, ¿qué hacen primero? Digamos, matemáticamente no, pero son 8 partidos de ventaja. Es una barbaridad, ¿no? Veracruz debería hacer un campañón prácticamente como salir campeón para poder restar tanto tanto porcentaje, ¿verdad? Pues a ver si te escuchan y a ver si salen campeones esta temporada. Lo cierto es que hoy se están jugando unos partidos de la Copa MX, dos que ya terminaron. Pumas le gana 3-0 a Zacatepec. El Zacatepec tuvo un jugador expulsado, entonces ellos avanzan. Y el Veracruz le gana 2-1 a Mineros. Los otros dos partidos que se jugarán más tarde hoy: Guadalajara contra el Atlético San Luis y Juárez contra León. Esto pues da ya más o menos cómo se van dando las llaves. En una de las llaves UNAM se va a enfrentar a Dorados, y en otra de las llaves Morelia se enfrenta a Tijuana, con el América y el Veracruz esperando a ver quién sale de estos dos equipos que todavía quedan por jugar. Podríamos tener el clásico si es que el Guadalajara gana su partido y se enfrenta al América. Eso estaría muy interesante en cuartos de final, en ver al Club América contra Guadalajara. Guadalajara, bueno, con San Luis se están jugando. Sí. Está por empezar el partido, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, veremos qué pasa. Les iremos dando noticias de cómo va avanzando esos resultados. Y de ahí pasamos a España, a la Liga Santander, donde ya se jugó la jornada número 25. Y comenzó el viernes pasado con el partido entre Español y Huesca, que empataron 1-1. Después los partidos del sábado: el Getafe le gana 2-1 al Rayo Vallecano, Barcelona le gana 4-2 al Sevilla, Alavés y Celta Vigo empataron 0-0, el Athletic Club le gana 1-0 al Eibar. Los partidos del domingo: Leganés y Valencia empataron 1-1, Atlético de Madrid le gana 2-0 al Villarreal, el Real Betis le gana 2-0 al Real Valladolid, y Real Madrid le gana 2-1 a Levante, con jugadores expulsados por ambos lados. El partido de lunes por la noche: Real Sociedad y Girona empataron 0-0. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Barcelona tiene 57 puntos. El Atleti se pone, bueno, no le pierde la huella al Barcelona, tiene 50. Real Madrid tiene 48, Getafe 39, Sevilla 37, Alavés 37. Pues en séptimo lugar, fuera de puestos de competencia europea por el momento, está el Real Betis con 36, que ganó su partido contra Real Valladolid. Y con esto pues ellos pueden empezar a soñar un poquito con la Europa League otra vez, si es que pueden pasar al Alavés y al Sevilla por ese quinto puesto, ¿no? Después, en octavo lugar, está Real Sociedad con 35, Valencia tiene 33, Athletic Club tiene 33, el Eibar tiene 31, Leganés 30, Levante 30, Español 30, Girona 28, Real Valladolid 26, Celta Vigo 25, y en puestos de descenso está el Villarreal con 23, Rayo Vallecano con 23 y el Huesca con 19. Y bueno, pues ya se viene la jornada número 26 y estos son los partidos. Comenzarán este viernes con el partido Rayo Vallecano contra Girona. Después los partidos del sábado: Español contra Real Valladolid, Villarreal contra Alavés, Huesca contra Sevilla, Real Madrid contra el Barcelona en el clásico de clásicos. Después vienen los del domingo: Eibar contra Celta de Vigo, Real Betis contra Getafe, Real Sociedad contra el Atlético de Madrid, Valencia contra el Athletic Club, y el lunes por la noche: Leganés contra Levante. ¿Alguno de estos, aparte del clásico, de los clásicos? Bueno, sin lugar a dudas se destaca otra vez el superclásico Real Madrid-Barcelona y también Real Sociedad con Atlético de Madrid, ¿no? Que Atlético de Madrid seguramente estará pendiente de que el Barcelona pierda algún punto para acercarse en la colocación de privilegio. Decimos otra vez porque hoy hubo partido de Real Madrid con Barcelona. Sí, otra vez, exactamente, porque hoy se enfrentaron en la Copa del Rey y pues aquí el Rey les va a decir cómo estuvo eso. La victoria contundente de Barcelona sobre el Real Madrid, 3-0, después de un primer tiempo que le fue poco propicio al Barcelona. Las mejores oportunidades las tuvo el Real Madrid. Realmente se perdió goles casi cantados. Y bueno, el segundo tiempo El Barcelona no desaprovechó ninguna de las oportunidades que tuvo, fue absolutamente contundente y se llevó la victoria por 3-0 con dos goles del uruguayo Suárez. Sí, pero uno por penal, ¿no? Sí. Y el otro fue un gol, un autogol de Varane en el minuto 69, o sea que quién sabe qué hubiera sido del partido. Acaba de entrar Bale cuando Varane metió un autogol y ponía, entonces sentenciaba el partido ya 2-0 y 3-1 en el global en ese momento. Y me parece que estaban de visita, ¿no? Sí, incluso antes del segundo gol de el Barcelona también el Real Madrid había tenido un par de ocasiones como para nivelar el marcador, pero no se le dio. Este partido, digamos, fue la segunda semifinal, digamos, el partido de revancha, ¿no? De la semifinal que habían jugado en Barcelona y empatado 1-1, de modo que Barcelona es el primer finalista. Y mañana se juega la otra llave entre Valencia y Betis. En el partido de ida habían empatado en Sevilla 2-2. Ahora en Valencia. En Sevilla. En Sevilla. Sí, Betis local. Ah, ok. Betis de Sevilla. Mañana la revancha es en Valencia. Muy bien. Pues eso, o sea, es que todo por la Copa del Rey. Digamos que Valencia es candidato a pues cualquiera de los dos, ¿no? Bueno, pero Valencia al ser local. Sí, o sea, cualquiera de los dos, yo diría que ya para cuando llegas a semifinales, ya viste que. Sí, obviamente, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Sí, partidos sí. Definitorios de este tipo. Bueno, ya veremos qué pasa. Mucho orgullo de los dos bandos, ¿no? O sea, los dos tienen mucho interés por llegar a la final. Sin y duda. Enfrentarse al Barcelona. Bueno, de ahí pasamos a la Bundesliga, que es el fútbol de primer nivel en Alemania, y ya se jugó la jornada número 23. Comenzó el pasado fin de semana, o bueno, el viernes, el partido Werder Bremen contra Stuttgart, que quedó 1-1. Entonces, los partidos del sábado fueron: Wolfsburgo le gana 3-0 a Mönchengladbach, el Mainz le gana 3-0 al Schalke 04, Friburgo le gana 5-1 a Augsburgo, que tuvo un jugador expulsado, Bayern München ganó su partido 1-0 contra el Hertha de Berlín, que realmente está arriba y está fuerte. Bueno, no, ha de haber sido la temporada repasada, porque ahora no tanto. Tal vez con la derrota bajaron varios puestos. Pero bueno, pierde 1-0 con el Bayern München. En otro partido del sábado, Düsseldorf le ganó 2-1 a Nuremberg con un jugador expulsado de Nuremberg. También los partidos del domingo: Eintracht Frankfurt le ganó 3-0 a Hannover, Dortmund le gana 3-2 al Bayer Leverkusen, y el lunes por la noche Leipzig y Hoffenheim empataron 1-1. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el primer puesto es de Dortmund, tiene 54 puntos, Bayern München segundo con 51, Mönchengladbach bajó a tercero con 43, Leipzig 42, Wolfsburgo 38, Eintracht Frankfurt tiene 37, ya es fuera de puestos de competencia europea, está el Bayer Leverkusen con 36, el Hoffenheim tiene 34, Werder Bremen 32, Hertha de Berlín 32, Mainz 30, Düsseldorf 28, Friburgo 27, Schalke 23, Augsburgo 18. En puestos de descenso está Stuttgart con 16, Hannover con 14 y Nuremberg con 13. Y el Stuttgart sigue sumando puntitos para salirse de ese último puesto de descenso, o el primero, como le quieran decir. Yo le digo el último porque se salvaría más fácilmente, ¿no? Pero pues está a dos puntitos del Augsburgo. Este fin de semana empató 1-1 con el Werder Bremen. Y bueno, el Augsburgo se está hundiendo, se está hundiendo. Lleva 4 de los últimos 5 partidos perdidos. Y bueno, vámonos a una pequeña pausa y te regresamos con más del mundo deportivo. Un bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Pero se siente en abajo del andén y espera que llegue el primer tren. Ven y envuela abanico, dicen en el pueblo que un caminante pagó su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores, volveré antes que de los sauces caiga. Plomiza de abril, cuando se fue tu amante, se marchitó en tu huerto hasta la última flor. No hay ni un sauce en la calle mayor para tener. Oh, 8:24 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y esta noche tenemos aquí al Pato con nosotros. Y bueno, nos va a decir sobre la Copa MX. Hay partidos que comenzaron ahorita. El Guadalajara y el Atlético San Luis van 0-0. Y Juárez y León en el minuto 9 están 0-0 también. El de Guadalajara está en el minuto 10. Y así les vamos a ir diciendo. Y ya hay 6 clasificados, ¿verdad? En esta fase. Ya clasificados, y si quieres dinos cómo están los clasificados. Bueno, ayer Morelia le ganó a Puebla por penales, luego de empatar 1-1 en los 90 minutos. En otro de los partidos, América le ganó a Pachuca 5-2. Tijuana le ganó a Alebrijes de Oaxaca 2-1 y también clasificó Tijuana. De Oaxaca, va. Alebrijes de Oaxaca. Oh, ok. Y en otros partidos, Veracruz le ganó 2-1 a Mineros y, como ya dijimos, Pumas le ganó 3-0 a Zacatepec y también clasificó Dorados de Diego Armando Maradona al ganarle a Atlas por definición de penales. Tijuana también ganó por penales, habían empatado 1-1 en los 90 minutos. De modo que ahora las llaves quedan Morelia-Tijuana, América con el ganador del partido que están jugando en estos momentos, Guadalajara y Atlético de San Luis. Veracruz será rival del que gane entre Juárez y León, y Pumas enfrenta a Dorados. Pues muy bien, eso es todo por la Copa MX. Ahí les estaremos diciendo si cambian los resultados de los partidos que estamos ahorita observando, o sea, que se están jugando en este momento. Y bueno, estamos hablando de la Bundesliga y ahora vamos a decir cuáles son los partidos para este fin de semana, para la jornada 24, que comienza el viernes con el partido entre Augsburgo contra Dortmund. Después vienen los partidos del sábado: Bayer Leverkusen contra Friburgo, Eintracht Frankfurt contra Hoffenheim, el Hertha de Berlín contra Mainz, Nuremberg contra Leipzig, Schalke 04 contra el Düsseldorf y Mönchengladbach contra el Bayern München. Los partidos del domingo: Stuttgart contra Hannover y Wolfsburgo contra Werder Bremen. ¿Algún partido que te llame la atención? Sin duda el que se destaca es el de Mönchengladbach frente al Bayern Múnich. Y sí, ahí están el segundo y el tercer lugar, y realmente pues hasta hace poco el Mönchengladbach seguía en segundo, ¿no? Y pues con los últimos 3 resultados como que lo alcanzó, lo pasó Bayern München, por lo visto perdió demasiado empuje con esos 9 puntos que sumó el Bayern München. Y el Mönchengladbach nada más de esos 9 sumó 1. Uh-huh. Entonces la diferencia ahí. Sí, y también el Dortmund perdió puntos, achicó la diferencia a tan solo 3 puntos. Ok, bueno, pues veremos qué pasa con eso y si el Bayern München se podrá reponer para otra vez ganar a la Bundesliga. El platón este que les dan a los ganadores, ¿cómo le llaman? Bueno, el título de la Bundesliga. Y de ahí pasamos a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, donde ya se jugó la jornada 26 y los resultados son los siguientes: Saint-Étienne le ganó 1-0 al Dijon, el Estrasburgo y Lille empataron 1-1. Los partidos del sábado: PSG le gana 3-0 al Nîmes, el Wingap le gana 1-0 al Angers, Amiens le gana 1-0 al Niza, los partidos del domingo, el Toulouse y Caen empataron 1-1 con un jugador expulsado del Caen, el Nantes le gana 1-0 al Gironda, Reims le gana 4-2 al Montpellier, Stagene y Marseille empataron 1-1 y el Mónaco le gana 2-0 a Lyon. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el PSG tiene 68 puntos, está en primer lugar y ya no es invicto. Lille en segundo tiene 51, una diferencia de 17 puntos. El tercer lugar viene Lyon con 46, Saint-Étienne tiene 43. Fuera de puestos de competencia está, de competencia europea en este momento, está Marseille, que tiene 41 en quinto. Reims tiene 41, Montpellier 38, Strasburgo tiene 37, está Genève 37, Niza tiene 37, Nîmes tiene 36, Angers 33, Gironda 32, Nantes 30, Toulouse 28, Mónaco 25, Amiens 24. En puestos de descenso está Caen con 20, Dijon con 20 y Wigan con 18. Y la jornada 27 se jugará este fin de semana con los partidos del sábado, que será Caen contra el PSG. Son del sábado, ¿no? El día 2. Sí. El día 2, el sábado. El Caen se enfrenta al PSG, Angers se enfrenta al Mónaco, partido que fue cancelado, Nîmes se enfrentaba a Stade Rennais, Reims se enfrenta a Amiens. Los partidos del domingo, Wigan se enfrenta a Nantes, Lille a Dijon, Niza contra Estrasburgo, Lyon contra Toulouse y Marseille contra Saint-Étienne. Todo esto después, el martes jugará Gironda contra Montpellier en un partido interesante. Y pues bueno, pues qué más que decir en esta liga. Pasemos de ahí a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra, donde se están jugando ahorita partidos de la jornada 28 y también se jugaron ayer. Entonces vámonos a los resultados. Primero los de ayer. Newcastle le gana 2-0 al Burnley. Everton le gana 3-0 al Cardiff. El Huddersfield le gana 1-0 a Wolves. Leicester le gana 2-1 al Brighton. Los partidos de hoy. El Arsenal le gana 5-1 al Bournemouth. Southampton le gana 2-0 al Fulham. Chelsea le gana 2-0 al Tottenham. El Manchester United le gana 3-1 al Crystal Palace. El Liverpool le gana 5-0 a Watford. Y el Manchester City le ganó 1-0 al West Ham. En la tabla, el primer lugar es el Liverpool, que tiene 69 puntos. Y ahora sí, todos tienen 28 partidos jugados. Bueno, la mayoría, solo Chelsea y Brighton tienen un partido menos. Y bueno, vámonos otras a la tabla. Manchester City está en segundo con 68. Tottenham está en tercero con 60. Arsenal 56. Manchester City 55. Chelsea tiene 53. Wolves 40. Watford 40. Everton tiene 36. West Ham tiene 36. Leicester tiene 35. Bournemouth 34. Newcastle tiene 31, Crystal Palace 30, Burnley 30, Brighton tiene 27, Southampton 27, Cardiff tiene 25 en puestos de descenso, Fulham 17, Huddersfield 14 puntos. Y se jugará este fin de semana lo que va a ser la jornada 29. Comenzará con los partidos del sábado entre Tottenham y el Arsenal. Pues viene Bournemouth contra Manchester City, Brighton contra Huddersfield, el Burnley contra Crystal Palace, Manchester United contra Southampton, Wolves contra Cardiff y el West Ham contra el Newcastle. Después el domingo tendremos Watford contra Leicester, el Fulham contra Chelsea, el Everton contra Liverpool. ¿Algún partido que te gusta de este fin de semana? En especial, déjame decir que un dato curioso: el equipo que va en la última colocación, Huddersfield, ganó luego de 14 jornadas que no lo hacía. Oh, wow, pues muy bueno para este equipo que por lo menos se pone más cerca al Fulham, aunque todo está lejos del Cardiff, que tiene 25 puntos. Bueno, digamos que 27 es el punto de salvación. Exacto. y Southampton se sale de este puesto que tenía antes Cardiff. Se salió Southampton al puesto 17, después Cardiff se bajó al puesto 18 y dentro de la quema por ahorita, después de haber perdido su partido contra el Everton. Entonces se pone interesante la lucha por el descenso, por lo menos entre los que se van salvando y el primero en la lista de descenso, ¿no? Correcto. O el último, como yo lo veo. El Crystal Palace también está interesante, tiene 30 puntos, se le están acercando los de 27. Sí, y es por el descenso, es un partido importante el que tiene el próximo fin de semana, porque justamente juega con el Burnley, que está en la misma línea que el Crystal Palace. De modo que cualquiera de los dos gane, dará un paso importante para alejarse de los puestos de descenso, ¿no? Sí, otro interesante para esa misma lucha va a ser Newcastle contra West Ham. Y es que West Ham ya se salió prácticamente, o bueno, estaba fuera de estos predicamentos con 36 puntos. Pero perdió su último partido contra Manchester City. Eso los pone en décimo puesto, mientras que Newcastle está en décimo tercero y querrá sumar puntos para irse alejando de lo que hasta hace un poquito era su realidad. Ellos estaban dentro de los puestos de descenso. Si recordaremos, hace 3 jornadas empezaron otra vez a sumar puntos y en los últimos 5 partidos pues han sumado 10 puntos de 15. Sí, una remontada importante, ¿verdad? Sí. Bueno, pues eso es todo por la Premier League. De ahí pasemos al calcio italiano, a ver cómo le va a la Vecchia Signora en la Serie A, donde ya se jugó la jornada número 25 y comenzó este fin de semana con los partidos del sábado entre Fiorentina e Inter, quedaron 3-3, Parma y Napoli. Ah, no, comenzó, perdón, el viernes por lo visto. Sí, me salté. El viernes el AC Milan le gana 3-0 al Empoli. Después los partidos del sábado, Torino le gana 2-0 al Atlanta y Roma le ganó 3-2 al Frosinone. Y los del domingo, el Sampdoria le gana 1-0 a Cagliari. Sassuolo, con un jugador expulsado, empató con Spal 1-1. Génova y Chievo empataron 0-0. La Vecchia Signora le gana 1-0 al Bologna. El Napoli le gana 4-0 al Parma y Fiorentina e Inter empataron 3-3. Y entonces la tabla de posiciones se ve de la siguiente forma. La Juventus cómodo puntero con 69 unidades, Napoli le sigue con 56. Por favor. Invicto, exactamente, por 22 favor. Victorias y 3 empates, una campaña espectacular. Decíamos entonces que el Napoli es el segundo con 56. Inter de Milán tiene 47, el Milan tiene 45, Roma 44 y Lazio 38. Todos estos por el momento en puestos de competición europea. Le sigue Atalanta con 38, o sea, igual punto que Lazio, pero con una menor diferencia de goles. Torino tiene también 38, en la misma condición que Atalanta, está en octavo puesto por goles. En el noveno lugar está Fiorentina con 36, Sampdoria también con 36, Sassuolo 31, Genoa 29, Parma 29, Cagliari 24, Spal 23, Udinese 22, Empoli 21 y hasta ahora en puestos de descenso, Bologna 18, Frosinone 16 y Chievo Verona con 10. Y bueno, la jornada número 26 se jugará este fin de semana con los partidos, primero el viernes entre Cagliari e Inter. Los partidos del sábado, Empoli contra Parma, AC Milan contra Sassuolo, Lazio contra la Roma. Los partidos del domingo, Torino se enfrenta a Chievo, Génova contra el Frosinone, Spal contra Sampdoria, Udinese contra Bologna, Fiorentina contra el Atalanta y el Napoli contra la Juventus, el número 1 contra el número 2 en un partidazo que sacará chispas. Recordemos que el Napoli está a 13 puntos ahorita de la Juventus y si quiere verlos en esta, no sé, en este torneo tendrá que ganar este partido sí o sí, ¿no? Sin lugar a dudas. Y para completar el panorama del fútbol de Italia decimos que La Copa de Italia tuvo partidos ayer y hoy también. Semifinales ida. Ayer Lazio y Milan empataron 0-0. Y hoy, en la otra semifinal, Fiorentina y Atalanta empataron 3-3. Quedan los partidos de vuelta entonces en Milan, Milan contra Lazio, y en Atalanta, en Bérgamo, Atalanta recibirá a la Fiorentina. Muy bien, entonces ya saben, hagan sus apuestas para la Copa Italia, que bueno, desde hace mucho no era la Juventus la que estaba con esta copa, ¿no? Me parece que es así, ¿no? O sea, que es reciente que acaba de perder la Juventus en este... Exacto, en la Atalanta lo eliminó. Okay. Bueno, pues de ahí pasamos a lo que fue la Champions League. Aunque ya dijimos los resultados del fin de semana pasado, nos quedaron algunos por repetir. Por si acaso ustedes se quedaron con la duda, el Manchester City el miércoles pasado le gana 3-2 al Schalke 04 con un jugador expulsado de Manchester City, y esto lo hizo de visita en un partido que, bueno, que estuvo difícil porque tuvo que ir a Alemania. Y Agüero metió el gol para poner el partido 1-0 en el minuto 18. Sané pone el segundo, bueno, pone el 2-2 porque el Schalke 04 había anotado dos goles en la primera mitad, los dos de Bentaleb, uno al 38 y el otro al 45. Entonces así se fueron 2-1 a la mitad. Y después en la segunda mitad, Sané en el minuto 85 mete el 2-2 y Sterling en el último minuto, bueno, en el minuto 90 mete el 3-2. ¿Y qué te gustó de este partido? ¿Hubo algo en especial que te llamara la atención? Bueno, el City remontó un partido bien difícil, ¿no? En los últimos 5 minutos convirtió los goles y de cara al partido de vuelta se perfila como candidato a pasar la serie. También fue sorprendente lo del Atlético de Madrid, que le ganó con total justicia a la Juve 2-0. Y bueno, pues ya salieron los memes de lo que le dijo el Cholo Simeone al Pentapichichi, al Pichichi, ¿cómo se llama Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, diciéndole que ellos jugaron con más ímpetu. Y él nada más le recordó 5, papá, 5 Champions. Como diciéndole, mira, bueno, cuando ganes una, me dices que pet. Siempre hay este tipo de dimes y diretes, pero lo concreto en lo futbolístico es que el Atlético de Madrid hizo un muy buen trabajo. Y obviamente es una serie que está todavía abierta porque nadie va a dudar del potencial de Juventus, ¿no? Cualquier cosa puede pasar en el partido de vuelta. Y bueno, ahorita en la Copa MX, el Atlético San Luis le acaba de anotar al Guadalajara, minuto 28, un gol 1-0 del Atlético San Luis, le va ganando al Guadalajara, y ahorita estarían pasando, dejando eliminado al Guadalajara si esto se concreta. En el otro partido, Juárez y León siguen 0-0 en el minuto 27, y les seguiremos avisando. De ahí, del fútbol, pasamos al básquetbol con partidos que ya terminaron el día de hoy. Houston Rockets. Bueno, antes de seguir con esto, vámonos a una pequeña pausa. Y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. No le cambies. Estás escuchando el mejor programa en deportes. Ahorita volvemos. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. estrella, querida. No me ha sanado bien la herida. Te extraño y lloro todavía. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Ven ya, querida, piensa en mí, siempre piensa en mí. Date cuenta de que el tiempo es cruel y lo he pasado yo sin ti. Ven, ven, ven, querida, hazlo por quien más quieras tú. Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa. Oh, querida, ven a mí que estoy sufriendo. Ven a mí que estoy muriendo. 8:48 de la noche, estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y bueno, seguimos ahorita con el básquetbol, pero antes pues decirles que el Atlético de San Luis le va ganando 1-0 al Guadalajara en el minuto 34 en un partido de la Copa MX, y Juárez y León van 0-0, y ahí los mantendremos informados sobre los cambios en esos marcadores. Hoy en el básquetbol ya hay algunos partidos que terminaron. Estos son los resultados. Houston Rockets le gana 118-113 a Charlotte. En otro partido que se fue a tiempo extra, los Hawks de Atlanta le ganan 131 a 123 a los Minnesota Timberwolves. En otro partido, Washington le gana 125 a 116 a los Brooklyn Nets. En otro partido que estuvo bastante emocionante y que se fue a lo último, el Miami Heat le gana 126 a 125 a Golden State Warriors en un partido muy entretenido. Tú lo estabas viendo, cómo viste ese partido, los últimos minutos me parece que iban muy cerca, habían empatado a falta de un minuto. Golden State iba 122 y Miami Heat 118, o sea que en el último minuto Miami Heat lo dio vuelta con un parcial de 8-3. Wow, pues está muy bien. En otro partido, Portland le gana 97-92 a Boston Celtics. Y un partido que también estaba observando el Pato, los Chicago Bulls le ganan 109 a 107 a los Memphis Grizzlies. ¿Algo que decir de ese partido? Bueno, gran victoria de Chicago Bulls, ¿no? Sí, digo, ya les tocaba, porque realmente están arrastrando el nombre de los Bulls. Sí, no vienen en una campaña demasiado feliz, pero este partido, a ver si les levanta un poquito el ánimo. En otro partido que acaba de terminar, San Antonio Spurs le gana 105 a 93 a los Detroit Pistons. Otro partido que acaba también de terminar, Mavericks, los Dallas Mavericks le ganan 110 a 101 a los Indiana Pacers. En un partido que se está jugando ahorita, los Utah Jazz y los Clippers se enfrentan, están jugando en el tercer quarter. Los Clippers van ganando ahorita 83 a 80. Apenas hace unos minutos vimos que los Utah Jazz iban ganando, ¿no? Pero bueno, así de rápido le dan la vuelta. Estos partidos meteóricos. Bien peleado. En otro partido, en el segundo quarter, Milwaukee Bucks le va ganando 56 a 49 a los Sacramento Kings. Los Utah Jazz acaban de empatar 83-83, por favor, los Clippers. ¿A falta de? Bueno, te faltan quarter y 4 segundos. 4.5 segundos. Entonces, se acabó el tercer quarter. Y los Utah Jazz van arriba 86-83. Wow. Bueno, en otro partido que se está jugando también ahorita, los Lakers de Los Ángeles están empatados, se iban ganando. Van a empate 13-13 con New Orleans Pelicans. Y esto pues es un partido que necesita los Lakers, ya que no levantan cabeza ni con LeBron. Y la historia de la temporada ahorita es cómo se traen este show de realidad vivenciada. Vamos a decir que es un show en vivo de la vida de los Lakers, que se les está cayendo el locker, que no saben cómo encontrar respuestas, tienen al mejor jugador del mundo y no pueden armar una defensa alrededor de él que por lo menos le dé chance de ir a anotar puntos y no tener que regresar a jugar también defensa también. Y bueno, pues parece que bueno, tiene que ser este partido el que ganen. Yo sé que es un partido que también los Pelicans van a tratar de ganar, porque ellos también sienten que perdieron algo cuando perdieron a su jugador estrella, cuando se fue a, ¿cómo se llama este? El MVP del juego de estrellas se llama, bueno, cuando se fue a Golden State Warriors y los dejó sin a su jugador insignia. Y se están tratando de levantar ahorita. Y bueno, vámonos rápidamente a... Déjame decir de uno de los resultados que... Ajá. Que mencionaste, Minnesota y Atlanta. Ajá. Ganó Atlanta, como bien dijiste, 131-123. Fue en tiempo extra. El marcador final, digamos, de los cuatro cuartos había sido empate en 118. Y en tiempo extra Atlanta sacó la diferencia 131-123. Ah, muy bien. Bueno, pues vámonos a lo que es la tabla de posiciones dentro de la NBA. Primero la conferencia del este, la división del Atlántico. Toronto Raptors están en primer lugar, tienen 45-17 de récord. Filadelfia le sigue con 39-22, Boston 37-25, los Brooklyn Nets tienen un récord de 32-31 y en el fondo están los New York Knicks. En la división central, los Milwaukee Bucks están en primer puesto, tienen un récord de 46-14 y según me reportan es el mejor récord dentro de la NBA, por lo menos por hoy. Porque pues tenemos también a los Toronto Raptors cerca de ese récord, pero bueno, ahorita pueden estar tranquilos porque tienen un porcentaje de ganancia de 7.767 y es el mejor dentro de la NBA. El segundo puesto lo tienen los Indiana Pacers con un récord de 40-21. Detroit, Chicago y Cleveland, los tres están en el fondo de esta división. En la división del sureste, Charlotte Hornets están en primer lugar, tienen un récord de 28-33 y en el fondo está Orlando, Miami, Washington y Atlanta Hawks. Después pasamos a la conferencia del oeste, en la división del noroeste, donde los Denver Nuggets están en primer lugar, tienen un récord de 42-18. Oklahoma City Thunder tiene un récord de 38-22. Portland Trail Blazers tiene un récord de 38-23. En cuarto sitio ahorita están los Utah Jazz con un récord de 33-26. En el último puesto está Minnesota. En la división del Pacífico, Golden State Warriors tienen un récord de 43-18. Los Clippers tienen un récord de 34-28. Sacramento tiene un récord de 31-29. Y ahorita los Lakers tienen un récord de 29-31. En el fondo están los Phoenix Suns. En la división suroeste, el Houston Rockets tienen un récord de 36-25. San Antonio un récord de 33-29. Y en el fondo están los Pelicans, los Mavericks y los Grizzlies. ¿Algo que te llame de la atención de estas divisiones y estas conferencias? Bueno, aparece como importante el partido que hoy Utah Jazz está jugando con los Ángeles Clippers, sí. Ya que están jugando sexto y séptimo, ¿no? Dos equipos, dos de los equipos que están peleando palmo a palmo el estar entre los ocho. Sí, realmente me gustaría saber qué es lo que pasaría si los Clippers ganan, pasarían a los Jazz, porque pues tendrían una victoria más, pero también tendrían dos derrotas, una derrota más también. Una derrota más, pero dos victorias más en el caso de que entonces sí pasarían. Sí lo pasarían. Pero bueno, esperemos que Utah Jazz pueda sacar el partido porque tienen que alcanzar a los Houston Rockets en el quinto lugar de la conferencia y también meterse entre los primeros sitios de su división, que es la más competitiva de toda la NBA. Y bueno, pues eso es todo por la NBA. Pasamos de ahí a lo que es la béisbol, las ligas mayores de béisbol aquí en Estados Unidos. Si me permitís, antes de entrar en el béisbol, repasamos los más importantes resultados del fin de semana del fútbol argentino. Racing Club de Avellaneda le ganó a Independiente de visitante 3-1 y mantuvo el liderazgo, pero afianzado ahora con 3 puntos de ventaja sobre Defensa y Justicia, que cayó derrotado el lunes por la noche 1-0 frente a Boca Juniors. Un Boca Juniors que había perdido un partido postergado el miércoles pasado, perdió con Atlético Tucumán 2-1 y había relegado la tercera posición, que la recuperó con esta victoria. Entonces, Racing Club de Avellaneda puntero con 51 puntos, Defensa y Justicia con 48, Boca Juniors con 41, Atlético Tucumán con 39, son las primeras posiciones. Pues muy bien, eso fue todo por el fútbol argentino. Entonces, de ahí pasamos rápidamente a lo que es el béisbol de las ligas mayores aquí en Estados Unidos. Y ya se empezaron lo que son los partidos de entrenamiento del verano, o bueno, de primavera, y estos son los resultados de algunos de los partidos que se jugaron hoy, Baltimore le gana 7-6 a Boston. Washington le gana 14-8 a Houston. Detroit le gana 10-4 a los Yankees de Nueva York. Toronto le gana 2-1 a Pittsburgh. Atlanta le gana 4-0 a San Luis. Minnesota le gana 4-2 a... pero bueno, le va ganando porque está en la parte baja de la octava entrada. Le va ganando 4-2 a Filadelfia. En otro partido que ya terminó, Tampa Bay le gana 5-4 a Boston. Los Mets le ganaron 14-6 a Miami. San Francisco le gana 15-2 a Kansas City. Chicago le gana 9-5 a Texas. Cincinnati le gana 11-4 a Chicago, a los White Sox. Cleveland le va ganando 6-1 a Milwaukee. Este ya también terminó, entonces ya le ganó Cleveland a Milwaukee. Otro partido que terminó también, los Dodgers le ganan 5-3 a los Oakland A's. En otro partido, Cleveland, Chihuahua, supongo que tuvieron un partido doble, Cleveland contra, una, dos partidos, dos partes del, bueno, parte de los Cleveland Indians le ganan 6-5 a Seattle. Arizona y San Diego empataron 5-5 y los Ángeles de Los Ángeles le ganan 9-7 a Colorado. Eso es todo, todos los resultados. Esperaremos un poco más para darles las posiciones una vez que haya comenzado la temporada regular. Y pues estén pendientes de la acción de la pelota caliente, ya se viene. En otra nota pasamos a la NFL rápidamente, nada más para decir que el jugador Randy Gregory de los Cowboys ha sido suspendido otra vez por el abuso de las drogas. Parece ser que los Cowboys le van a dar chance de tratar de recuperar un poco el nivel que lo hizo un buen jugador para esta temporada. Y bueno, lo suspendieron. Va a ser su cuarta suspensión desde que lo seleccionaron en el 2015. Pero pues esto era parte del programa, que sabemos que él estaba dentro de este programa para mantenerlo todavía jugando, tratando de encontrar al mismo tiempo una solución para sus problemas de bipolaridad que tiene. Y bueno, ya veremos en qué termina esta tragicomedia. En otro, Kareem Hunt parece ser que le ofreció y aceptó el trabajo de corredor en los Browns, en el equipo de los Browns. Parece ser que no les importa que esté suspendido, o bueno, que fue suspendido toda la temporada por el asunto de golpear a la mujer esta en el video. Y bueno, eso ya está en ellos. Ellos sabrán qué hacer. Y pues básicamente eso es todo lo que pasa. Jason Garrett sigue sin ser firmado una extensión para los Cowboys, pero pues eso ya se veía venir. Y ya, pues nada más para darles un rápido update en lo que es la Copa MX. Al descanso, Juárez y León van 0-0 y el Atlético San Luis le sigue ganando al Guadalajara en el minuto 45. Están a punto de irse al descanso también, van ganando 1-0. Y eso es todo por el programa del día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa y que contemos con su presencia el siguiente miércoles a las 8 de la noche. Gracias, Pato, por estar aquí. No, gracias a vos. Y si me permitís una cortita más. Se está conversando concretamente la posibilidad de hacer una Copa Americana 2020 con los equipos de CONCACAF y Sudamérica en conjunto. Ah, pues muy bien. O sea, otro como la Centenario. Correcto. Muy bien. Pues veremos qué pasa, ¿no? Porque entonces sí sería una Copa América y no nada más Copa de la mitad de América. Realmente ese tipo de integración a mí me gusta mucho y creo que debería hacerse definitivamente, ¿no? Pues qué bueno, esperemos que se logre pues eso que quieren integrar. Y rápidamente antes de irnos, pues vamos a darles el ranking mundial de los equipos en el fútbol soccer por parte de la FIFA. Rápidamente, en Bélgica está número 1, Francia número 2, Brasil 3, Croacia 4, Inglaterra 5, Portugal 6, Uruguay 7, Suiza 8, España 9 y Dinamarca 10. Y con esto nos vamos. Esperemos verlos el próximo fin de semana. Gracias y hasta luego. Muchas gracias y buen fin de semana para todos. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche.